Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Viola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres. Soy Viola Mamán y, como siempre, feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. Dicho todo esto, entonces empezamos con nuestros titulares de hoy, viernes 12 de abril de 2019. Las y los comunarios del pueblo de Calacoto de Peñas comenzaron a cobrar por el servicio que implementaron para lavado de ropa y autos. A la Alcaldía Municipal de La Paz lo único que le importa es el marketing y que las y los paseños se memoricen el nombre del nuevo bus. Mujeres de la tercera edad exigen una jubilación digna y justa al gobierno central. Las mujeres de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, salieron a pedir que el magistrado Orlando Ceballos renuncia a su cargo de Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía, nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Las y los comunarios del pueblo de Calacoto de Peñas comenzaron a cobrar por el servicio que dan en cuanto al cuidado del medio ambiente, el uso del baño, tendederos para quienes van a lavar ropa y autos desde diferentes lugares de la ciudad de La Paz y El Alto. Esto ocurre exactamente en el pueblo de Comanche, Calacoto, que se encuentra en el medio de la carretera La Paz-Peñas. Hipólito Gutiérrez, comunario y cuidador del río de Calacoto, Comanche, a donde la gente de la ciudad de La Paz va a lavar sus ropas, frazadas y autos. Este comunario cuenta que ellas y ellos no cobran por el uso del agua, sino por la inversión que hicieron para mejorar el servicio para quienes van a lavar ropa. Antes de que ambientaran el lugar para volverlos lavandería a un río, tuvieron que poner tendederos para secar la ropa y baño para quienes necesiten utilizarlo. Comunidad Comanche se llama esto, Calacota, zona Calacota. Vienen a lavar ropa, vienen a quemar ropitas, a al mes, unito o puntito, tres meses y vienen. De lavar, cuando viene hoy día, por ejemplo, tengo para lavar ropas 9 autos. Si me pagan 10, algunos 5 pesos, así, bienvenido. Entonces yo voy a pagar al NIC, tengo, entonces facturo, lo que me pide factura, entonces yo lo facturo aquí, entonces ya yo voy a pagar también mañana, al 12 de... Cada 12 yo pago en La Paz. ¿Qué pagas, tío? El renta. Entonces, eso es. Ahora, una poca parte le pago también a la alcaldía de Batalla. ¿Y cuánto paga usted a la alcaldía? Según a la gente que tengo. Según la factura. Ah, según. Si hay alta factura, yo pago unos 200, 300, hasta 400. ¿Y quién le ha exigido factura, tío? ¿Por qué siempre? Porque la gente misma que viene de La Paz. Ajá. Digamos, yo soy de... Dicen... Yo soy aduanero, policía, yo soy de militares, así. Entonces tengo que usar gratis ese lado. Pues yo no uso, aquí está el papel. Ah, entonces factúrame, me dice. ¿Tienes factura? Sí, aquí está. ¿De cuánto te piden factura, tío? De 20 arriba, 15 así. Algunos 10 pesos ya. ¿Quieres? 10 pesos también. Algunos bien tacaños, no quiere soltar su plata, solo quiere agua, gratis. Es agua del Estado, del Dios este. ¿Quiénes entonces? ¿Pero quién no? está cuidando aquí? Pues ustedes. ¿Quiénes no? está poniendo? ¿Por qué no haces poner en la paz agua entonces? Si es el Dios. Es mi lote, yo pago del agua, todo. Aquí está el documento, le muestro todo el documento. No está, hermano, así. Ajá. Todos esos documentos, título de terreno, documento del agua. Entonces lo muestro. Ah, decime. Entonces hay que pagar. Ajá. 10 pesos, pues, factura, dame. Ajá. Yo soy de trabajo en policía, yo trabajo en militar, yo trabajo en contrabando, como dicen, Hay trabajo. ¿Aduana? Aduanero. Entonces, ustedes tienen sobresuelto para tus vagos, para todo, para lavar, todo tienen, le digo. Claro. El gobierno te paga. Nuestro. Yo, nadie no me paga, no tengo ni sueldo, no tengo ni, como ustedes tienen doble aguinaldo, no tengo aguinaldo. Yo tengo que pagar de luz, agua, todo lo que tengo que pagar. Terreno también tengo que pagar. Entonces, agua también estoy pagando, como me exige la ley, tengo que pagarle. Todo se paga. Muy bien, entonces así nomás. ¿Y qué tal es la gente, tío? ¿Respetuoso? ¿No respeta? Algunos son respetuosos, bueno. Algunos no. Se ríen nuestra cara. Ellos dicen, el agua es del Ibu. Entonces yo lo digo, no. Si pasa de mí, lote agrícola es mío. Se pierde, todo le dicen en está, ¿cómo es? Orgánico, estatuto orgánico, todo, es tuyo. Don Hipólito también cuenta que cobran por cuidar el medio ambiente, ya que la gente que va al lugar muchas veces no tiene cuidado con los lugares pastizales, con el uso de los detergentes y otros químicos. Por ejemplo, allí no está permitido usar lavandina por los peces que hay en el río de Comanche. Mío. Y de ti depende cuidarlo también, ¿no ves? Claro, depende. Si cuidamos de basura, así recogemos si algunos poco botas, pero la mayor parte se llevan basura allá. Sí. Yo les digo, tienen que llevarse basurita porque aquí no. Entonces viene de la alcaldía de Batalla. Entonces ya, basura, ¿por qué están botando ya? Entonces recogemos allá arriba, tengo un pozo, entonces ahí le llevo ya. Ahí le llevo, entonces cuánto tiempo de seco, le seca. Le quemo también una noche. Entonces, medio ambiente también. Cuida. Me cuida también, cuidamos también, poco. No es mucho así. Pero ahora la gente, hay otras gentes, vienen no sé de dónde. Medianoche nos roba, es alam, palo, hasta esto me lo han robado. ¿Tenían como atajo ahí? Este tenía cadena, para que no entre. Autos chutos habían sabido entrar noche, pues noche entran a por ahí. Medianoche se van, no sé a dónde destino, es un autos robados, desde ahí lo pongo. Pues. Cadena, policía de Peñas me dice, tienes que poner cadena, le pongo, pero me roban también. Me lo igual nomás. Igual nomás, pero ya no dejo entrar, ya estoy, aquí está mi casa, allá arriba. Entonces vengo aquí, por eso me han, los dirigentes comunales me dicen, tienes que hacer ahí lugar, ahícito ya, tienes que cuidarte. Por ahí una noche puede aparecer un gente muerto y te van a decir a vos, pues tolote, tienes que cuidar. A las noches, medianoche, queman aquí, entonces te van a decir que es intolote, están quemando, van a decir al nuevo ambiente, al ministro, van a quejar la gente. Entonces tú vas a ser, tú eres responsable, mira. De ahí es lo que me ha hecho esta casita recién, de enero, recién, 3 meses. Mi ya casa allá, este melote es hasta allá. Arriba. Entonces, ¿usted ha equipado todo eso? Yo sí. Pensé que la gente se traía. No, más bien me roban. Una camionada, este pampa, le he descargado palo. Parece que de acá abajo, otra comunidad, paredes, parece. Esos sedans, esos vienen de noche, ya estoy viendo ya. Ya tengo fotografiado ya. Esa gente ya tengo fotografiado quienes andan de noche. Entonces yo le digo, al Petejo también dijo, es propiedad privada, no puede andar de noche. A partir de las 6 ya. Verdad, vos puedes hacer lo que puedes. Tienes documento, pagas todo. Esto, como está ya tu patio, mira. Químicos. Aún hace, o sea, hay peces, hay trocha, hay maule, hay caracho. ¿Aquí en el río? Aquí en el río. pero no muere, como agua está cubriendo, paso rápido. Si pero la bandina, tío. La bandina ya no, señor. ¿No hacen usar? No hago usar la bandina. Prohibido usar la bandina, otro químico, digamos. No. Entonces, así es jabón. Nada más. Nada más. Nada más. ¿Porque la bandina puede matar? Puede matar. Porque es más fuerte. Lo quema hasta el pasto, digamos. Puedes echar un pasto, le quema. Hasta si echas un ropa de algodón, igual también quema. Pues. Por eso no se puede matar. No. ¿Y la gente respeta eso? Respetan. Ya. Yo les digo, si alguien lo veo, ya no entra fuera. Entonces, lo único hace y jabón. Eso es lo que tienen que usar. ¿Cuánto usted más o menos, tío, gana así al día con esto del lavado de... Sábado y domingo se gana 90, así, 70, 80, no se gana mucho. ¿Por qué? Porque quieren 5 pisitos, por ejemplo, los dos autos a 5 pisitos. Son familia, otro no tiene para lavar solamente, así viene acompañado nomás. Entonces no se puede cobrar tampoco. Hasta 50 se gana. Después, hasta el lunes, martes, no hay 10 pisitos, unito viene. Sábado y domingo nomás es. Ya pediado también vienen, eso sí, más vienen pediado. Pero ya pues, se acomodan bien, pues, ese día por lo menos viene 15, 20. Ese se gana por lo menos 15, 20, unos 150. Pero nos tienen que dar también fia. Virginia Quispe es vendedora de comida que se acomoda a las orillas del río y va a ofrecer a las y a los que están lavando ropa a las orillas del río también. Esta comunaria asegura que es importante cuidar sus tierras y por ende sus ríos, porque es lo único que tienen para la subsistencia. Además dijo que el hecho de dar este servicio también genera ingresos para algunas comunarias y comunarios del lugar. Sí, siempre vienen lavar ropa aquí. ¿Qué es lo único que le prohíben? Que no boten basura, eso no. ¿Y la gente cumple? No cumple, la mayoría son incumplidos, así, botan basura, pañales, así. Pero algunos no son todos también así. ¿Y la gente cómo se comporta? ¿Es respetuoso con usted? ¿O a veces son abusivos? ¿Cómo la ve usted? La gente, algunos son respetuosos, algunos no también. ¿Qué dicen? Aquí, ¿quiénes? ¿Los lavadores? Algunos gratis quieren también, basura botan, quieren ser dueños, ellos no también, pero algunos no también. Bien agradecidos lavan también. ¿Qué les dice? Temprano venimos a las 8, ya vendemos. ¿Y a cuánto vendes? Guaya pescado está a 10 pesos y quino a 8 vendemos. Ya, ¿y la gente qué cosa prefiere más? Las dos cosas. ¿Sí? Sí. ¿Y se gana bien? ¿Cuántos platitos te traes? No mucho, 10, 15, a veces así nomás. ¿Hoy día cuántos te has traído? 10 nomás. ¿Ya? ¿Y ya has acabado o todavía tienes? Tenemos, porque no hay muchos lavadores por eso. Ah, ya. ¿Otros días vienen más? Sí, en los feriados más que todo se llena. Que vengan a lavar a peñas. ¿Qué días pueden venir? Todos los días. Sí, pues. Ah, yo pensé que era solo los fines de semana. No, todos los días. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. A la Alcaldía Municipal de La Paz lo único que le importa es el marketing. Por más que el nombre del bus denominado Chiqui Titi esté mal escrito en aymara y signifique otra cosa. Chiqui Titi es el bus que ayudará al Puma Catari en el servicio de transporte municipal en la ciudad de La Paz. Circulará por las calles más estrechas desde laderas hasta el centro de la ciudad de La Paz, generando una interconexión en el sistema integrado de La Paz Bus. Eduard Sánchez, responsable de La Paz Bus de la Alcaldía Municipal de la Ciudad de La Paz, cuando se le cuestionó por el nombre del nuevo bus que ayuda al Puma Catari denominado Chiquititi, se molestó y justificó diciendo que fue por cuestiones de marketing y además la gente se aprenda de memoria fácilmente. La escritura el diseño. Es una decisión de marca y de marketing ponerlo con, para que la gente pueda leerlo de una manera más rápida. El equipo en el manual que ellos han presentado está correctamente escrito, con el jurado y los expertos es con quienes hemos decidido conjuntamente escribir así. Es como, por ejemplo, Calacoto tendríamos que escribir como Calacuto, ¿no es cierto? En el caso de exactamente, con el caso del Chiquititi, para una pronunciación, y en los grupos focales que hemos realizado, ha salido que para una aproximación más fácil con la gente y que puedan pronunciar, se escribe de esta manera para la marca, solamente para la marca. Usted ha dicho por el tema marketing, pero ¿dónde queda el tema de la revalorización del idioma? Y todo? Porque estás rescatando la imagen y demás. Sí. Yo le consulto cómo pronuncia usted cuando está en Calacoto. Pero más Calacoto. Bien esta medida no sería para... No, estamos rescatando el concepto, va a quedar en todos los manuales de marca y además en toda la investigación que está presentando la Universidad Privada Boliviana, y es un tema como un nombre, lo que hemos definido nosotros. Entonces se ha hecho una definición de marca y que mantiene esta imagen y mantiene los conceptos tanto ambientales como revalorizadores de haber rescatado desde la cultura también el gato andino. Jurados está Pedro Sus, está Patricia Grossman, Gustavo Bejarano, mi persona. En todos los casos han participado César Salamanca, ha estado Jordi Torres desde el exterior, y el equipo específico del UPB ha trabajado con expertos de lengua aymara también y arqueólogos para la definición del nombre y su investigación. ¿Quiénes serán los aymaras? A la UPB le preguntan el especialista con el que trabajó la UPB, ¿quién es? Yedusa Gárnaga. Yedusa Gárnaga. Ya lo hemos discutido, chicos, ahí nomás, ya no lo... Mauricio Vila de Gut y Leila Rodríguez, dos estudiantes de la Universidad Privada Boliviana, que ganaron el concurso del diseño y concepto del bus denominado Chiquicatari, Chiquititi mejor dicho, quienes explicaron que visitaron el Museo de Tiwanaku, donde vieron varias representaciones de animales, entre las que se encontraba el gato andino, el cual fue el elegido para que ellos se inspiren en el logo del nuevo bus. Bueno, para nuestro proyecto nos hemos basado en el gato andino, como ven, el Chiquititi, ya que es un animal en peligro de extinción, lo han utilizado en la cultura de Tiwanakota, es parte de nuestra área. Sí, hemos podido tener algunas charlas en la universidad sobre historia y arqueología, y precisamente como decía mi compañera, hemos visitado el museo y hemos visto que era un animal muy representado en esta cultura, y por eso lo hemos tomado. ¿El nombre ustedes lo pusieron? Sí, nosotros hemos puesto el nombre, y que ha sido modificado para que pueda ser más fácil su pronunciación y además pueda sonar como Chiquitito. Sí, o sea, tengo conocimiento básico sobre aymara. Estuve varios años en el colegio estudiando aymara, entonces por lo menos sé lo básico. ¿Cómo qué? No sé contar, sé saludar a mi profe. ¿Alguna? Cuando tenía que saludar a mi profe era Skiru Kipanaya Tichiri, ¿verdad? Sí. Ahí me agarró. Estaba en nuestro plan en el apóstrofe, pero en una decisión ajena a nosotros fue cambiado por el departamento de marketing de La Paz Bus, precisamente para facilitar su pronunciación. Pero nosotros en el proyecto original lo pusimos con apóstrofe. ¿Cómo lo tomaron ustedes eso? Porque claro, la verdad... ¿No les ha parecido algo malo? Inicio... Creo que tiene un propósito, que es que sea, tenga más pregnancia y se pueda pronunciar mucho más fácil, al igual que varias palabras que se utilizan en muchas cosas acá de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, siempre explicando y dando a entender el proceso y el porqué de esto, claro. Entonces creo que no tiene ninguna connotación negativa. En cuanto a ustedes dicen que hay que revalorizar al gato, que está en proceso de extinción, pero esta palabra, ¿no les parece que también es como revalorizar cuando tú pones correctamente el aymara? Claro que tomamos como importante el aymara y en esencia, si podemos decirlo así, también está en el nombre. Como habíamos dicho antes, hay muchas palabras que utilizamos en nuestra ciudad que vienen de la aymara y han sido cambiadas precisamente para el uso de las personas, como algunas nombres de zonas, por ejemplo, Calacoto o Sopocachi, han sido modificadas precisamente para el uso común de las personas. mientras que el maestro de Aymara, Elías Ajata, señala que el Aymara se lo está usando de manera irrespetuosa de parte de la alcaldía municipal y de otras instituciones estatales, ya que necesitan demostrar que saben Aymara. El asunto es que es una visión ya más, un colonialismo lingüístico, pues, hermano, porque con eso están diciendo directamente que el Aymara no es un idioma de marketing. A ver, entonces, están diciendo que las pronunciaciones de los sonidos aymaras dificultan, así como tú has dicho, que la gente acepte el nombre. Entonces, están viendo la aymara como si fuese un idioma inútil para los nombres y están juzgando el aymara y sus sonidos como si se tratase del castellano. Entonces, esa es la visión. Es muy lamentable, pues, esa forma de ver. Y si se tratase de buscar palabras más aceptables para el castellano hablante, digamos, era nomás menester buscar unas palabras más familiares al castellano hablante y no complicarse con sonidos que no les eran familiares, ¿no? Entonces hubieran buscado, por ejemplo, nombres como, a ver, que no tengan oclusivos, que no tengan aspirados, ¿no? Puede ser tal vez jibatiti, digamos, ¿no? Jibatiti sería el titi bonito, por ejemplo. No puede haber pretextos para buscar nombres pues que sean aceptables al castellano hablante o al aymara hablante. O sea, imaginemos que nosotros como aymara hablantes, digamos, para que el castellano sea mejor asimilado por el aymara, en vez de decir alcaldía de la paz, digamos, alcaldía de la paz, no me parece, ¿no? Entonces, cada idioma es respetable con sus sonidos, con su morfología, con su semántica y con sus formas de armar el discurso y el texto. Entonces no se puede modificar de esa manera, porque además hay un antecedente en esto. El nombre de con fuerza coñac, si tú te acordarás. Sí. En ahí también hay dos modificaciones, pues nos acordamos. Es uno, en la parte semántica, el significado. Tú sabes que no es no sé qué quisieron transmitir, pero el significado es vaso, simplemente. Con fuerza, con vaso, no se entiende la frase, ¿no? Y en la parte de la escritura, que nosotros técnicamente, como lingüistas, hablamos de grafemática o de grafemas, tampoco en el aymara tenemos la escritura de la E y de la O. Ya son 30 y... Desde 1984 ya son 35 años que la escritura aymara ha sido unificada ya para solamente escribir con tres vocales. Entonces veo yo un comportamiento medio irrespetuoso hacia la aymara de parte de la alcaldía paseña, pero no solamente de la alcaldía, porque hace unos meses también hemos encontrado y recibido en leve el tema de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el nombramiento de su puerta de salida como Chinani, que es en este caso la persona que tiene el trasero grande. Entonces, hace un rato leía la nota de los ganadores de Chiquititi, que son personas que no eran hablantes aymaras los que han ganado, y los que estaban en el jurado también no son hablantes aymaras. O sea, ¿qué les cuesta, hermano, preguntar a un aymara hablante? No creo que les cobraría, no es como si es adecuado o no el nombre, pero no, tanto jurados como competidores estaban en este caso compuestos por personas que no conocían el idioma aymara. Recordemos que el día martes 9 de abril fue el acto de presentación del diseño del nuevo bus y el alcalde Luis Revilla destacó el nombre Chiquititi, que hace referencia a un pequeño gato andino con su destreza, astucia y ternura. Se constituirá en el acompañante ideal del Puma Catari, transportando con respeto y amor a los paseños, señaló esta autoridad edil. Noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. El día miércoles 10 de abril, el gobierno y la Central Obrera Boliviana, COB, se reunieron para recordar y presentar el pliego petitorio para el aumento salarial de este año. para lo cual conformaron 5 comisiones de trabajo para negociar el pliego petitorio sencillo que cuenta simplemente con 15 páginas, declaró el máximo dirigente de los trabajadores Juan Carlos Guarachi. El último empleado ha superado más de 40 sectores que se han sumado, ¿no? Entonces, histórico, reitero, ¿no? Entonces, el día de hoy se ha hecho esa entrega del pliego petitorio. Ya seguramente a partir de la próxima semana, entre lunes o martes, es como ha mencionado el presidente, de hacernos llegar de manera escrita para empezar a seguramente a trabajar en las comisiones, ¿no? Ya con responsables, con ministros de área, ¿no? Entonces, para nosotros estamos esperando, vamos a esperar, y a partir de ello ahora vamos a instruir también a los diferentes sectores, federaciones, confederaciones, de que puedan estar haciendo ya seguramente la nómina de quienes van a participar en las diferentes comisiones. A ver, son 4 comisiones, 4 comisiones que en algunas comisiones va a tener algunas subcomisiones, ¿no? Estamos hablando de la comisión económica, que netamente se va a trabajar en el tema económico, incremento salarial, el tema de las AFPs, que también está inmiscuido en esta comisión, tema productivo, que tenemos que seguramente como la gestión pasada va a haber subcomisiones por rubro, tema minero, agropecuario y otros, que siempre se ha hecho ese trabajo. En el tema social vamos a dividirnos en 3 subcomisiones: uno el tema de salud, educación y vivienda. En el tema ya de lo que es la comisión normativa legal, vamos a trabajar, seguramente esto va a ser durante la gestión, el tema de decretos, leyes, propuestas que tenemos en favor de los trabajadores, ¿no? Entonces, y la subcomisión gremial, que donde se suma, reitero, el sector de los compañeros que vendan prenda usada, ¿no? Una subcomisión histórica para que los compañeros gremiales puedan discutir estos temas, y de manera unitaria creo que todos han coincidido en el último empleado de fortalecer la industria nacional, ¿no? Entonces eso también conlleva, creo que los compañeros del Paz de Unidad puedan presentar su pliego petitorio y ser parte seguramente de esta propuesta. Mientras Jenny Marca, secretaria de conflictos de la COF, señala que las y los dirigentes de diferentes sectores sociales decidieron hacer llegar sus propuestas para el pliego petitorio del aumento salarial. O esta reunión, mejor dicho. Bueno, la reunión ha sido exitosa. El presidente, con toda la buena voluntad, ha aceptado el pliego petitorio, porque nosotros hemos aclarado que no es un pliego cualquiera. Como en todos los años se ha presentado siempre un pliego de hasta 50 hojas, podemos exagerar, no sé, puedo mentir tal vez, pero siempre ha sido ampuloso. Este ha sido un pliego nada más de 15 hojas. Ha sido trabajado con más sectores sociales, digamos. Se han unido ya nuevos sectores sociales. Entre esos mencionó el compañero Juan Carlos a los gremiales. ¿Y por qué no también a la juventud ha sido incluida? Porque ya tenemos opinión juvenil. Mi persona está en la COP, siempre dando ese visto desde el punto de los jóvenes, en el ámbito laboral más que todo. Entonces, ha sido un pliego bien analizado, bien trabajado, y esperemos que más adelante se vayan cumpliendo todas nuestras peticiones para las organizaciones sociales. Bueno, sí, ha sido también de las organizaciones sociales. ¿Lo presentas, las trabajadoras del hogar? Trabajadoras del hogar presentaron, si no me equivoco, su pliego. No te puedo mentir, en serio. No tengo así el detalle de las trabajadoras del hogar, pero siempre creo que han trabajado con la cosa. Así que ha sido de los... han seguido llegando hasta ayer, seguían los pliegos petitorios, y de ayer ya no sé qué sectores llegaron, pero seguían llegando los pliegos. Entonces, así ha trabajado con mayoría de las organizaciones sociales. Yo ya era la única mujer en el evento. Sí, era la única mujer, porque creo que la compañera del Beni no pudo llegar, pero igual ese sector gremial ha sido tomado en cuenta y tienen un gran espacio de trabajo ahí. Diego, ¿tú tienes miedo? Digamos, como el año pasado les ha dicho una cosa y este año, oye, luego les ha salido con otra cosa. Tenemos un pensamiento optimista, te diré. O sea, ya nos ha dicho el presidente que todo es con calma, nada se hace en tiempo y materia, como muchos piensan, siempre es con calma. Entonces, hay que pensarlo de esa manera, nada te van a responder inmediatamente, siempre con paciencia, y con eso se va a lograr, yo creo, trabajar y hacer realidad. La presentación del pliego petitorio al presidente Evo Morales se llevó a cabo este miércoles 10 de abril en el nuevo Palacio de Gobierno denominado la Casa Grande del Pueblo. Herminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. El día de ayer, jueves 11 de abril, las y los jubilados salieron a las calles a exigir al ministro de Economía, Luis Arce Catacora, una jubilación digna y justa. En ese contexto, las mujeres jubiladas denunciaron que el gobierno central les calculó hasta 110 años de vida para justificar las rentas bajas en su sector. María Salas, una mujer jubilada del sector de salud, se encontraba muy molesta por su renta que no cubre los años trabajados. Esta mujer jubilada asegura que el gobierno central les está robando de frente sus aportes de años de servicio. Por eso el día de ayer pedían una renta digna y justa, ya que su renta, según esta jubilada, es de 1,000 bolivianos que no alcanza para nada. Colega, yo me he jubilado recién, entonces yo he calculado mi renta de 20 años de trabajo en el sector salud, me han calculado hasta 110 años. ¿Usted me ve extraterrestre, señora? ¿Somos extraterrestres? ¿No somos de este mundo? ¿Qué pasa? ¿Cómo pues vamos a vivir hasta los 110 años? El costo de vida será hasta lo mucho 80 años. Y entonces nosotros, como aportantes al país, hemos aportado toda nuestra vida, hemos trabajado por nuestras empresas, por nuestra fuente de trabajo que teníamos. ¿Cómo vamos a poder ganar una miseria? ¿Dónde se ha visto? En otros países, señora, el jubilado está bien, bien, bien rentado. Entonces nosotros no tenemos esa renta, esa miserable. El Catacora se lo ha puesto la renta. Hasta 110 años va a terminarse de dar nuestra renta. ¿Quién vive 110 años? Él debe vivir. Él ya ha comprado seguramente su vida. Él ya ha comprado riquezas para su familia hasta sus cuartas, quintas generaciones. Nosotros no. Nosotros somos personas de área pública. Entonces eso es lo que estamos reclamando, que aumente nuestra renta y que tengamos una renta digna para los jubilados del país, porque hemos aportado al país, nos hemos privado de viajar, de hacer algunas situaciones que los que no aportan lo hacen. Nosotros no, hemos estado fiel a la salida del trabajo tantos años, y resulta que nuestra renta es así y nos han calculado hasta 110 años. Eso es lo que estamos reclamando, hacerse la burla. Entonces, que las mujeres también somos personas trabajadoras que hemos aportado al país, y que no puede ser de esa manera. Ahora, en las AFPs digo yo, ¿por qué me calculan hasta 110 años? ¿Acaso yo tengo la vida comprada? Eso es lo que ha hecho el gobierno, dice. Entonces el gobierno está mal, con nuestra plata está haciendo progresos, con nuestra plata se están enriqueciendo esos señores ministros que no saben nada. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuánto es su jubilación? 1,000 bolivianos. ¿Quién vive con 1,000 bolivianos? Mi renta hasta los 110 años, que me lo devuelvan nomás, pues, ya listo, yo sabré qué hacer, pero que no puedo regalar. Viviré hasta los 80 años, 90, 100, 110 años, 30 años, ellos se lo van a agarrar, se lo van a disfrutar. Eso no me conviene tampoco, pues a nosotros, a mí no me conviene, y a mis compañeros tampoco. María Esther es jubilada también del sector de magisterio. Esta mujer afirma que una jubilación miserable no es posible para una vejez digna. Además, dijo que el ministro Arce se hace la burla de las mujeres jubiladas y amas de casa que saben lo que es estirar el dinero para ir al mercado. Estamos reclamando la jubilación porque es muy poco. Entonces, queremos que nos den como a los militares, policías, el 100%. Esa se está reclamando, y también hay colegas que se han jubilado antes y ganan muy poco, 700, 800 bolivianos, hasta 200, entonces tampoco puede ser, ¿no? ¿Usted de qué se ha jubilado? Yo soy del área del magisterio. ¿Ya? Me he jubilado, pero no estoy conforme. ¿Qué año se ha jubilado en este tiempo? Recién, ¿no? En ese tiempo. ¿No? Ha disminuido harto, ¿no? Pensábamos que iba a ser 100%, pero todas nuestras cotizaciones que nosotros hemos ahorrado no ha sido así. Nos han casi un menos, pues lo mínimo nos han dado. Eso es lo que se está reclamando. No tenemos ni un bono en este momento, tampoco no estamos. ¿Y cuál es la respuesta de parte del gobierno? No hay nada. no hay nada, por eso hemos hecho una marcha, a ver, veremos qué es lo que dicen, ¿no? Porque con 100 bolivianos, como quiere vivir el ministro, no se puede. Usted debe saber lo que ha dicho, ¿no? No ¿con se cuál? Puede. Bueno, realmente, ahora 100 bolivianos no es nada. Usted sabe que al mercado cada semana se va con unos 250, y eso, ¿no? Que falta alguna cosa. Claro, porque en la casa tenemos los artículos de primera necesidad. De todas maneras, no es pues así, ha subido tanto. Así está alto y todos sabemos eso. Inés Kisfert, representante de las y de los jubilados del departamento de Cochabamba, también se encontraba en la marcha junto al resto de sus compañeros, quien dijo que se encuentran en estado de emergencia las y los jubilados, porque el gobierno les está dando sus rentas muy bajos, diciendo que ellas van a vivir hasta los 110 años de vida, declaró. De la policía. De la policía. Porque he trabajado 19 años en la institución. Yo no puedo regalarlo eso. Tengo que recibir lo que yo he trabajado, mis aportes. Pero lamentablemente me dicen que mis aportes ya lo han pasado al Estado. Pero si son esas cosas nuestras, no puede pasar al Estado, ¿no? Entonces estoy viniendo de Cochabamba en representación de las jubilaciones. Ahora muchas mujeres se quejan de que el gobierno como argumento utiliza de que vas a vivir más de 100 años, digamos, como de ustedes. Creo que vivamos a 100 años, ¿no? Estoy hablando de llegar, siempre llegamos a una edad más o menos de los 70, y eso pasando a los 50, 60 años, ¿no? ¿Qué calidad de vida tenemos? No tenemos calidad de vida, de la alimentación, todo esto. O sea, no creo que lleguemos a percibir nuestros sueldos así. Entonces, una estrategia es una manera de distraernos, en una palabra, ¿no? De ofrecer. Pero mentiras, todo es mentiras. Yo no sé cuándo este señor va a hablar la realidad, la verdad de esto. Todo miente. Está mintiendo de que vamos a estar jubilados y demás cosas. Nos quiere cambiar. Ya ha utilizado unos aportes que habíamos tenido nosotros más anteriormente de Musepol. Ha sacado ese dinero, ¿para qué? Para comprarse una avioneta. Ha sacado ese dinero para pagar a Juancito Pinto. ¿Por qué no saca de otras partes? ¿Por qué no saca de otro lugar, de los gases, de donde realmente no de nosotros? No eso. Nosotros ahora estamos en un estado de emergencia. No vamos a parar porque son nuestros dineros. No es dinero de él. Son nuestros dineros. Entonces él tiene que respetar lo que es nuestro. Y nosotros tenemos que tener una renta, una jubilación digna, así como hemos trabajado. Hemos servido al pueblo, hemos trabajado día y noche. Ahí en la institución se trabajaba 24 horas sin salir, nuestras familias. Entonces tenemos que gozar de nuestros dineros. ¿Cómo miente este señor ministro? Quisiera que dé la cara ahora que estamos aquí y que haga pues, saque cuánto es. Nosotros como mujeres vamos al mercado, 100 bolivianos se va en la carne nada más, en la carne. ¿Dónde están los demás ingredientes que entra a la olla? El pan, la leche. El pan dice, no, ya son mayores, el pan nos hace mal, a él le hará mal. Y a nuestros hijos, a nuestros hijos. ¿Él por qué no tiene un sueldo de 100 bolivianos? ¿Por qué no lo demuestra? ¿Por qué mejor su sueldo no se rebajan ellos y demuestran así? Lamentablemente no es así, ¿no es cierto? Es bien indignante. Huerminia Teobinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Las mujeres de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, salieron a pedir que el magistrado Orlando Ceballos renuncia a sus funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional por ejercer violencia contra su pareja, pero cuando se las cuestionó, ¿por qué no actúan de la misma manera con todos los hombres que cometieron delitos de violación, también de violencia? Dijeron que a partir de hoy actuarán drásticamente con los hombres. Segundina Flores, ejecutiva de la organización Bartolina Sisa, dijo que sacaron una resolución para exigir y presionar al magistrado Orlando Ceballos para que renuncie al cargo Tribunal Constitucional Plurinacional. Además dijo que esta resolución, aprobada recientemente, fue hecha en alianza de organizaciones de mujeres por la Revolución Democrática. Consideran que el magistrado no tiene calidad moral para continuar con sus funciones. Hoy acá, con una pronunciamiento, con una resolución, Porque hoy día le está pasando este tema de violencia política hacia las mujeres, a muchas mujeres. Pero en ese caso, un tema importante hoy, por el tema el señor magistrado, hoy en día no está cumpliendo la constitución política del Estado. Por eso todas las mujeres de Alianza nos pronunciamos con una resolución actual y va a leer la hermana Elizabeth como una compañera minera, lo va a hacer conocer, nuestros sentimientos como organizaciones de mujeres de Alianza. Resolución número 2-2019, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, considerando que las mujeres somos la mitad del proceso de cambio y la alianza tiene la finalidad de proponer, elaborar, plantear ideas propuestas para profundizar y fortalecer nuestro proceso, siendo consecuentes con nuestro compromiso, realizamos 9 encuentros departamentales y en un encuentro nacional de mujeres para construir la agenda de despatriarcalización, donde planteamos desde el Estado y las organizaciones sociales de mujeres luchar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, siendo conocedoras que el último Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es una entidad que vela la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control plural de constitucionalidad para precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el marco de una justicia plural conforme a los principios y valores constitucionales. Resuelve, repudiamos con mucho coraje todo tipo de violencia familiar, económica, física, psicológica y todo lo que se refiere a la ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y pedimos a los operadores de justicia que cumplan sus deberes con la justicia en referencia a todos los casos de violencia. Exigimos el cumplimiento de nuestra constitución política del Estado al magistrado Orlando Ceballos, porque no tiene calidad moral para exigir, para seguir ejerciendo sus funciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, por haber ejercido violencia contra una mujer. Exigimos a todas las autoridades y los servidores públicos el cumplimiento de las normas con transparencia y el respeto a los derechos de todas las mujeres. Y nosotros estamos pidiendo el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el cumplimiento de la Ley 348, y también pedimos la justicia que haga cumplir. En ese marco debe renunciar. Por supuesto que sí. ¿Por qué no se actúa de la misma manera con, por ejemplo, cuando no ha dado sus pensiones familiares, el Rodolfo Machaca, con otros hombres que igual han estado en el servicio, no se ha actuado? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hoy día estamos pronunciando para todo tipo de violencia, no solamente con personas, nombres, estamos diciendo en nuestro documento lo que tiene que hacer respecto a todo tipo de será quien será varios nombres que has mencionado, y para nosotros estamos pronunciando de todo tipo de violencias que hoy en día pasa. Y esa de violencias nosotros vamos a defender, y para eso somos las organizaciones de mujeres y estamos luchando por los derechos de todos. Primero las mujeres, segundo es los derechos de todos los bolivianos y bolivianas. Wendy Gutiérrez, de la organización Bartolina Sisa, también explicó que siempre salen en defensa de las mujeres, pero cuando le pedimos que nos recuerde en contra de quién habían salido recientemente con una resolución como en esta ocasión, respondió que no se acordaba a cuántos habían salido. Ya lo habíamos hecho en diferentes momentos, porque creemos que es una lucha que se viene dando desde todos los espacios sociales. Si vemos años pasados, ahora hay leyes, todas esas cosas, pero todavía nos falta seguir trabajando, porque hemos visto que las mujeres siempre somos lo último. Hay unos temas de discriminación, de desigualdad, de brechas sociales todavía que van en contra de la mujer, ¿no? Y el trabajo es arduo y es demasiado preocupante que un magistrado ejerza violencia. ¿En qué nos da a pensar en las manos de quién está nuestra justicia, dónde las mujeres tendríamos que ir a exigir justicia. Entonces, ese es un tema que va contra la moral, que va contra la misma constitución política y va contra la vida de las mujeres. Eso es lo que es inconcebible en este caso, porque es un magistrado, alguien que ejerce justicia. Entonces, como mujer, ¿dónde tendríamos que ir a pedir justicia? Y si un magistrado está haciendo este tipo de actos en contra de una persona que es compañera de vida, es indignante realmente, ¿no? No hay palabras para decir que esté pasando dentro. ¿Recuerdas alguna en la que hayan salido así en defensa de las mujeres? ¿En qué caso fue? ¿En contra de quién? Ay, no recuerdo. Hicimos un primer pronunciamiento en contra de todos los casos que hubieron, porque es difícil nombrar uno por uno porque son demasiados, ¿no? Son demasiados los casos y es realmente preocupante, ¿no? Que realmente como Estado, como sociedad civil, tenemos que realmente pensar y repensar nuestra situación para que todos vivamos una vida libre de violencia con igualdad. No me acuerdo que ustedes hayan salido, por ejemplo, cuando Rodolfo Machaca no quiso pensiones familiares. Se le exigió una renuncia y él, como correspondía, renunció, y eso lo tiene que ver la justicia. No, él tiene que defenderse ante la justicia, y si él tiene, bueno, es una obligación, una responsabilidad de pagar sus pensiones, lo tiene que hacer y la justicia lo tiene que exigir. Por eso él ha renunciado, se le ha pedido la renuncia y él ha renunciado a su cargo. No es lo que mismo que se está pidiendo con el señor, que tiene que renunciar y defenderse en la justicia sobre el caso de violencia que hizo. Recordemos que la semana pasada hicieron similar pedido las legisladoras de la bancada del oficialismo del Movimiento al Socialismo Más. Y el día jueves 11 de abril, también la defensora del pueblo, Nadia Cruz, se sumó a este pedido, incluso planteó acudir a un juicio de responsabilidades si no prosperan los pedidos de renuncia. Herminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Un grupo de niñas y niños dicen que las autoridades no las toman en cuenta mientras no sea el Día del Niño, pues las encontramos a estas niñas y niños entrenando en la Asamblea Legislativa para conformar una Asamblea Legislativa por el Día de las Niñas y Niños Bolivianos. En ese contexto, las guaguas contaron que trabajarán una ley anti tabaco, ya que el humo del cigarro les molesta bastante en diferentes espacios. Camila es una niña de 10 años y era la única mujer quien se encontraba junto a sus mamás en la Asamblea Legislativa, practicando de qué manera van a plantear la ley de anti-tabaco. No, más bien a mí me gustó que estemos contra el tabaquismo y el bullying. Y vamos a hacer una aprobación de ley al tabaco y al bullying. Ya. Por ejemplo, el bullying, ¿cómo se ve, se manifiesta en tu colegio? Bueno, no hay bullying en el colegio. Ya. Lo he visto, no hay mucho bullying en el colegio. ¿Y en qué se han basado para poner esto de bullying? ¿En qué se han basado? ¿En qué? ¿En otras experiencias? ¿En qué se han basado para trabajar el tema de bullying? No. No me muchas. ¿Tú crees que los grandes solo se acuerdan en estas fechas de las niñas y de los niños? Sí, creo. Solo se acuerdan de nosotros. No se está cumpliendo en los niños, en las niñas y niños. En realidad no nos toman en cuenta. Siempre siguen su palabra de los mayores. Y nosotros casi nunca somos escuchados. Nunca somos escuchados por los niños. Nunca somos escuchados. ¿Cómo qué cosas te gustaría que te escuchen las autoridades, por ejemplo? Sobre el bullying, lo que hemos hablado. Sobre maltrato, sí. ¿Y tú crees que las autoridades, alguna vez si tú haces llegar tu queja, te escuchan fácilmente porque eres niña? ¿O crees que no te escucharían? ¿O necesitarías? Creo que no me escucharían. ¿Por qué? Porque somos menores y piensan que siendo menores no piensan, son tontos, en otras palabras. Johnny es también otro de los niños que se encontraba en la Asamblea Legislativa trabajando el anteproyecto de ley contra el tabaco. He venido a la cámara a participar y hablar por el Día del Niño. Del niño. Y de la niña también, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tienes? ¿De qué colegio eres? 12 y vengo del colegio Daniel Sánchez Bustamante. Ya. Que prohíban el tabaco en todo el país, porque eso nos hace mucho daño a nosotros. ¿Qué causa cuando fuma la gente grande? El humo mucho me afecta a mí, no puedo respirar muy bien. ¿Y no te gusta entonces? No, no me gusta el humo del tabaco. Que los grandes entonces tienen que tener respeto para con los pequeños cuando están fumando, ¿no ves? Sí, tienen que tener mucho respeto. Quisiera que también aprueben la ley que prohíban el consumo del tabaco en todo el país. No tengo ¿Por qué crees tiempo. Que las autoridades se acuerdan de ti solamente en esta época? ¿Cómo ves eso tú? Porque somos importantes. ¿Solo en este tiempo? Sí, no, en todo el tiempo. ¿Y por qué crees que las autoridades no se acuerdan de ustedes? Porque tienen que hacer otras cosas y no les da el tiempo de cuidarnos o hacer una ley. Solo estamos participando de lo que yo sé por el Día del Niño. Debería ser más seguido, digamos, más seguido, 3 o 5 veces al año, que los niños participen en algo importante. A mí no me gusta porque, digamos, me voy a comprar dulces y siempre hay una señora que vende tabaco y eso no está bien porque deja que los jóvenes fumen, pero eso no debería ser porque a nosotros los daña la salud. ¿Y en tu casa hay alguien que fuma? Sí, mi tío, pero ya está dejando de fumar porque sabe que los hace daño. ¿Y de vos, tu nombre? Kevin Rodrigo Quispecho, que vengo del Colegio Particular Luz a las Naciones. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Quién es parte del Ejecutivo? ¿Tú eres? No, soy un diputado más bien. ¿Vos eres diputado? Sí. ¿Y qué tal? Lindo, me ha gustado, hemos participado, hemos ensayado. Ya. ¿Y qué tal había sido el papel del diputado? ¿Difícil, fácil? Fácil, difícil, medio. Ya. ¿Por qué? Porque solo tengo que decir unas palabras y molestar a la mesa directiva. Ya, ¿cómo qué, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, decirle opiniones, decirle, señor presidente, tiene que aprobar esta ley, eso. ¿Por qué la ley? Porque para que la vida de boliviana sea mejor. Ajá. Y todos seamos felices. Herminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Con eso, nosotras les deseamos muchas felicidades a todas las guaguas quienes nos siguen desde el otro lado de la radio y que la pasen muy lindo y esperemos que las y los grandes no nos acordemos de ellos solo en estas fechas. Así nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito resto de jornada y cuídense mucho. Y feliz fin de semana. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.